Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos emitiendo hoy La Bruja de las Palabras, un sábado a las 4 de la tarde, fuera de nuestro horario tradicional, y además fuera de nuestro espacio tradicional, porque aquí en la radio están haciendo unas refacciones, así que nos vinimos con el Mencho Medina, nada de Omar Navarro, esas cosas que dicen las grabaciones, nos vinimos con el Mencho. Al fondo, acá hay un rancho, tenemos un rancho de adobe y techo de paja, así tradicional, bien tradicional de la quebrada. Así que hacemos lo que podemos desde acá. Suena el teléfono, ve, estamos en el mismo ambiente que el Mencho, así que si el Mencho tose, lo va a escuchar. No hay pecera como suele haber en las radios, donde se separa al operador del estudio donde están los conductores. Bueno, hoy vamos a hacer un programa, un poco tal vez arduo, pero creo yo que apasionante. Vamos a escuchar varias ideas que nos va a transmitir Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi es un profesor de filosofía que ha presentado algunos cursos que están disponibles, los audios de los cursos en internet, en el sitio ivox.com. Y nosotros ya desde hace unos meses, de vez en cuando, nos dedicamos a escucharlo, Enrique Eskenazi, hablando de nihilismo. Enrique Eskenazi interpreta a Friedrich Nietzsche, y como saben los amigos de La Bruja de las Palabras, Nietzsche es un filósofo muy duro, muy crudo, que critica frontalmente muchas de las cosas que nosotros, los occidentales, damos por descontadas, y hoy va a ser un caso así. Enrique Eskenazi, con toda crudeza, nos va a decir, mira, cosas tan duras que yo recomiendo a la gente sensible, que confía y apuesta a la cultura occidental, que hoy no escuche La Bruja, porque se van a decir cosas muy fuertes. Por ejemplo, vamos a comenzar, los valores, la belleza, la justicia, la nobleza, en realidad no están dados, no están ahí en la realidad. Si viene un marciano, se va a encontrar con otros valores, digamos. Lo bello es bello para una cultura, para un momento. Incluso a veces pasa para una persona y para otra no. Lo justo o lo injusto depende de qué lado del mostrador esté usted. Los valores, incluso cosas más profundas. Y voy a preferir que lo diga Enrique Eskenazi y no yo. Nos hemos criado creyendo que eran así, que estaban allí. Y hoy vamos a ver que en realidad no están allí, sino que depende de los ojitos que miran cómo son las cosas. En el audio 59 comenzamos a escucharlo a Enrique Eskenazi. Los moralistas, el cristianismo y el platonismo, y todas sus variantes, han creído que los valores estaban allí en la realidad y que el hombre encontrara valores a los cuales adecuarse. Se lo han creído, es lo que nadie ha sospechado nunca. El hombre creía que el bien, la belleza, la justicia, etcétera, etcétera, la verdad, existen objetivamente y que uno tiene que adecuarse a lo que hay. Pero Nietzsche dice, no lo hay. Todo esto, incluido Dios, ha salido del hombre mismo. El hombre se ha adorado a sí mismo sin saber, colocándose como una talla por encima de sí mismo, ha puesto inconscientemente, hoy dirían los psicólogos, ha proyectado inconscientemente toda su creatividad en algo exterior. Y se ha vuelto obediente y sumiso, cediendo todo su poder a la imagen de un Dios, a la imagen de una determinada belleza o bien, en los que cree que están fuera y por encima suyo. Pero ahora ha surgido el descubrimiento de que solo los valores son solo creación humana. No existen como tales. Y por lo tanto, la nueva moral es la primera que crea con conciencia de crear y sin la conciencia de tener que creer en una alienación para adaptarse a algo externo. Este es el descubrimiento de Nietzsche. Toda moral ha proyectado valores, pero ha creído que estaba fuera o ha querido convencionales. Pero por ahora, por primera vez surge la verdad de que los valores son creaciones, no están dados. Estamos haciendo acá malabarismos, el Menchu especialmente, que está por primera vez acostumbrándose a su nuevo lugar de trabajo, porque estamos transmitiendo desde el quincho de la radio, aunque usted no lo crea. Eskenazi decía recién que no existe la verdad, no existe la justicia. Eso de bello o no bello, depende quién. Lo que es bueno para usted no es bueno para otro. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que nos va a servir para lo que resta del programa. Imagínese usted la imagen de un señor golpeando a una foca en el Ártico, a una pequeña foca hermosa de piel blanca como son al nacer, medio metro menos, y un señor malvado golpeando a la foca con un hacha y comienza a salir sangre a la foca. Usted dice: Carlos, eso sí que es feo, eso está muy mal. Y yo, junto con Nietzsche, le decimos: momentito, depende para quién y depende del contexto. Porque resulta que ese señor estaba matando una foca para dar de comer a su hijo hambriento, que si no le daba de comer, el niño se moría de hambre y terminaba muerto, andá a saber en qué playa, escandalizando también a la humanidad con la imagen de un niño muerto en el mar. Así que esa foca estaba siendo matada para dar de comer a un niño. Ah, muy bien, Carlos, ve, eso está bien, ¿por qué usted duda? Y yo sigo dudando, porque aún eso es opinable. Si usted fuera foca, la escena le parecería mala, ¿no es así? A la foca le parece muy mal que se mate una foca para dar de comer a alguien de otra especie. Así que fíjate cómo nos fue cambiando la opinión de qué es lo bueno y qué es lo malo según la información que teníamos de lo que ocurría y según qué grupo nosotros representábamos. Si nosotros representáramos al grupo de las focas, ese acto sería malo. Si representáramos al grupo de los humanos, sería bueno. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los extraterrestres? Que venimos y vemos que una especie se alimenta de otra. Lo consideraríamos natural, como cuando vemos que una araña se come una mosca. No lo consideramos algo malo. Así que fíjese cómo algo de cierto parece que hay en lo que dice Nietzsche, de que los hechos no son en sí ni buenos ni malos. Somos nosotros los que le atribuimos el carácter de bueno o malo según desde dónde miren nuestros ojitos. Por primera vez surge la verdad de que los valores son creaciones, no están dados. Y como no están dados, se requiere el poder creador. Y se puede crear una moral sin tener que venderla como la moral impuesta por la misma realidad. ¿Por qué? Porque una moral, un sistema de valores, crea una realidad. No hay más realidad que la que aparece bajo una luz. Cuando se apaga la luz, desapareció todo. Cuando se enciende una nueva luz, se ve lo que esa luz ilumina, y eso será la realidad. Lo que iluminó el valor cristiano ahora ha perdido todo valor. Esas luces solo nos devuelven fantasmas negadores de la vida. Se trata de que esa luz termine desapareciendo para que haya una luz nueva ante la cual aparecerá un mundo inaudito. Y este mundo ya no tiene que defenderse como lo que objetivamente existe, sino como la última creación humana al servicio de la libertad, de la diversidad, de la variedad y de la voluntad de poder, que no es más que la energía continuamente autosuperadora de la vida. En el fondo siempre se vivió por libertad de poder, solo que se negaba. El cristiano nunca ha dicho que le movía la voluntad de poder. Siempre habló de negación. Pero, ¿a qué servía esa negación? Al imperio de un tipo sobre todos los diversos. Y por lo tanto, a la voluntad de poder de un tipo de hombre sobre todos los demás. Que no fuera consciente no cambia nada. Lo que está explicando Enrique Eskenazi es que la valoración, el carácter de bueno o malo que tiene un suceso, o de bello o feo, está relacionado directamente con la pertenencia a un grupo y los intereses del grupo. En el caso de la foca, me parece que es fácil de acordar, según si usted es foca o si es humano, va a tener una sensación de aceptación del hecho de la matanza de una foca o de rechazo de ese mismo hecho. Y lo que propone Nietzsche es que lo mismo ocurre entre los grupos humanos. Ciertos grupos consideran legítimo, suponete, que el capital sea el que más dinero gane y no tanto el trabajo, por ejemplo, o ciertas creencias acerca de cómo debe uno expresarse, o cómo debe uno vestirse o peinarse. Fíjate cómo entonces lo que es bueno y lo que es malo comienza a depender de quién sea el que opine. Y detrás de esto que parece objetivo, lo bueno y lo malo, Carlos, no, eso no corresponde, detrás de esto que parece objetivo, en realidad se esconde la mezquindad de un grupo, la subjetividad, vamos, de un grupo. Y no es que ese grupo sean todos malos y quieran mostrar el mundo de un modo que no es, sino que naturalmente uno se acostumbra en su grupo a ver ciertas cosas como malas y otras como buenas y otras como indiferentes. Y agrega algo inquietante, es que Nazi, que no sea consciente no cambia nada. Incluso el más cruel asesino no es consciente de lo que está haciendo en muchos casos y eso no lo exculpa. Yo muchas veces recuerdo un caso de la cultura celta que hemos visto aquí hace muchos programas en La Bruja. Los celtas aplicaban la pena de muerte en algunos casos. Los celtas fueron extinguidos o eliminados, mejor dicho, por Julio César hace 2000 años. Eran un pueblo admirado por muchos, o cada vez más admirado, te diría, por distintos motivos en Europa. Pero algunas de las historias que se cuentan, de los testimonios, es que los tipos, en algunos casos, aplicaban la pena de muerte. Por ejemplo, cuando alguien le hacía daño a toda la comunidad. Suponete, se te quemaba el granero donde estaban guardados los alimentos para el invierno de toda la comunidad. Y el tipo que lo tenía que cuidar se le quemaba, bueno, pena de muerte. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Él no quiso hacerlo, no importa la intención. No importa la intención. Si usted lo escucha por primera vez, dice, uy, qué fuerte. Si usted lo comienza a reflexionar, se va a dar cuenta que la intención muchas veces es un modo de licuar el valor de la palabra, del compromiso y demás. En aquellas cosas en las que no importa la intención, todos nos movemos de un modo mucho más responsable y más prudente. De ahí en adelante, digamos, el que deba cuidar el granero va a ser muchísimo más cuidadoso y no se va a fijar en sus intenciones, sino que se va a asegurar de hacer lo que corresponde y si no puede, va a relegar la tarea en otra persona. Mientras tanto, a la cultura occidental le importa mucho la intención. No, pero él no quiso hacerlo. Y esto comienza a formar parte de una especie de de hipocresía generalizada, de moral blanda, en donde no importa lo que vos haces, sino la imagen que vendés. Si te presentás como macanudo, si expresás buenas intenciones, buena onda, levantás los pulgares, entonces te ganás una cierta adhesión, aunque seas un semejante atorrante. Esto solo es posible en una cultura como la occidental. En las otras culturas, como la andina, la tenemos acá cerquita, esta clase de caretaje, de búsqueda de simpatía a través de las palabras que uno dice y gestos superficiales que no connotan un compromiso, un estar jugado en la situación, esto en la cultura andina y en la celta, en la esquimal, en muchas otras culturas, no funciona, ¿no? Porque van a estar mirando todo el tiempo lo que vos haces y no tus intenciones. En todo caso, las intenciones van a quedar en evidencia en función de lo que vos haces. Ha llegado la hora donde ya no es necesario este disfraz, no es necesario este engaño. El hombre puede retornar así, ya sin la ilusión de un Dios, de un valor supremo, de un poder por encima suyo, si bien la voluntad de poder que le mueve no está por encima suyo. Solo se pone de manifiesto cuando este ser humano se coloca en la actitud de un sí, un no y una línea recta. Es decir, es capaz de crear. Y para crear hay que decir sí a la vida. Hay otras formas de creación, la creación decadente, que pues evidentemente no son creación, son escondites, lugares de evasión, internet, por ejemplo. La música para fugarse, para intoxicarse, como dice él. Eso no es una creación, eso es un consuelo. El arte como huida, el arte como último intento de dar sentido, por eso habla de la falsedad. Eso no es creación, eso es decadencia, eso es síntoma de enfermedad. Toda creación ha de estar al servicio del sí a la vida, y no como una forma de fuga de la vida. Entonces, si uno mira los fenómenos de la cultura occidental, básicamente filosofía, arte y religión, han sido absolutamente escapismos, huida, autonegación, represión, alienación, otra palabra nueva que los psicoanalistas y los sociólogos van a tomar, haberse vuelto ajeno de sí mismo y verse como un objeto enfrente al que uno tiene que obedecer. ¿Cuánta rebeldía emerge aquí, no? Durísimo, Eskenazi, señora, cambie de radio, estamos a tiempo, no perdamos nuestra amistad. Escapismo, huida, alienación, represión, haberse vuelto ajeno de uno mismo, eso representaron para Nietzsche la religión, el arte, la filosofía. Mientras ignorábamos a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro compañero de colegio que estaba en desgracia, nosotros elevábamos nuestras oraciones a un Dios supuestamente bondadoso o leíamos poesías de amor y no éramos capaces del gesto concreto hacia el que verdaderamente cerca nuestro necesitaba, no de nuestras intenciones, no de nuestras aspiraciones espirituales, sino de la realidad. Por eso es que Nietzsche es tan duro y también Enrique Eskenazi, que habla de escapismo, huida, alienación. Porque este modo de tomar el arte como ámbito de la belleza individual, donde cierro mis ojitos, escucho música y prendo sahumerios, es escaparme del destino real y concreto mío y de los que me rodean y de mi pueblo. Por eso Nietzsche pone el acento allí. Cuando un amor es falso, cualquiera se da cuenta. No hay vapor en la sangre, no tiembla el corazón. Cuando un amor es falso, se cuida y se controla, y el alma canta sola, sin la segunda voz. Somos en verdad quienes creemos ser.